Ahora vamos a cantar la canción de la chacarera. Chacarera, la bienvenida, chacarera, al bebé. Chacarera, un saludo, uno, dos y tres. Aplaudiendo con las manos, apachando con los pies. Doy la vuelta y te saludo y de vuelta otra vez. ¿Cómo me va? Bien, ¿cómo me va? Bien. Un saludo y vuelta y bien. Chacarera, la bienvenida, chacarera, al que ve. Chacarera, apuntan uno, uno, dos y tres. Aplaudiendo con las manos, zapatean con los pies. Doy la vuelta y te saludo, vuelta otra vez. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo le va? Bien. Pensaba en mí también, empecemos otra vez. Chacarera, la bienvenida, chacarera al revés. Ay, con las manos apareciendo con los pies. Doy la vuelta y saludo una otra vez. Chacarera, la bienvenida, chacarera al revés. Chacarera del saludo, uno, dos y tres. Aplaudiendo con las manos, zapateando con los pies. Doy la vuelta y te saludo y vuelta otra vez. ¿Cómo les va? Bien. ¿Cómo les va? Bien. Les va muy bien y a mí también. Y empezamos otra vez.